Ave María. Continúa los escritos de Fray María Rafael a los 4 meses de su salida del noviciado desde Oviedo en casa de sus padres. Según el mundo, no tenía motivos, pues el mundo cree en muchas cosas que son falsas, pues yo no necesitaba ni he necesitado cambiar mi carácter ni volverme tétrico para ser un buen trapense. Pero la alegría del jazz es muy distinta que la alegría de una conciencia en la que reina Dios. Los deseos y el interés de ser algún día un buen arquitecto los cambié por los de procurarme un puesto en el cielo amando a Dios. El regalo al cuerpo con todos sus cuidados, como vi que eran un poco de barro y que no merecían la pena de ocuparse de ellos, concentré mi atención a mi alma que es inmortal. Y por último, como veía claramente que Dios me amaba mucho más de lo que yo le correspondía, decidí entregarme a Él en cuerpo y alma, para así, con mis sacrificios corporales y espirituales, salvarme yo y salvar a los demás. Esa es toda la razón clara y sencilla de por qué me fui a la trapa. Sin embargo, qué difícil me es expresar ahora que estoy en el mundo, después de ser trapense, la impresión que me produce es tan distinta y variada, son tantas las causas que me producen motivos de meditación. Llevo ya unos meses fuera de mi monasterio. Veo, observo y callo, pero en mi alma y en mi espíritu, que desde hace algún tiempo se ha vuelto muy sensible, se renuevan las impresiones sin cesar. Sin muchas veces quererlo, comparo mi vida de novicio del Cister con la vida que me rodea. Es tan distinta en todo, en la manera de obrar, de pensar y de opinar, los intereses no son los mismos. Dios parece que está lejos, al menos eso me parece a mí, aunque así no sea. Pero no es que Dios se aleje, sino que los hombres están tan ocupados en sus mezquinos intereses que poco a poco le van olvidando. Dios para ellos es una cosa de segunda categoría. ¡Qué pena! Hoy he salido de casa cuando empezaba a anochecer. Atravesé las calles principales de la ciudad y un poco aturdido del barullo del gentío, de los coches y de las luces, me dirigí donde mi espíritu necesitaba, a la casa de Dios. Esta estaba casi desierta. Una beata mascullaba oraciones delante de un altar mal alumbrado. Otro grupo de mujeres cuchicheaba junto a un confesonario y el Señor, Dios de la creación, el juez de vivos y muertos, estaba en el sagrario olvidado de los hombres. Esto me dio vergüenza, pues yo soy hombre y por tanto pecador, y aunque quisiera desagraviar el sagrario abandonado, no puedo hacerlo. Harto es que Dios me admita en su presencia. ¿Qué puedo hacer yo, infeliz de mí, si soy el primero que cumplo como mal hijo respecto a tan buen padre? Mi oración es tan débil y desabrida que no sé si llega a Dios. De todas maneras, no por eso dejo de dirigírsela. En la paz y en el silencio del templo, mi alma se abandonaba a Dios. Veía pasar por delante de mí todas las miserias y todas las desgracias de los hombres, sus odios y sus luchas, y pensaba que si este Dios que se oculta en un poco de pan no estuviese tan abandonado, los hombres serían más felices, pero no quieren serlo. En aquellos momentos estaba triste. ¿Por qué no decirlo? Quizás fuesen mis sentidos influenciados por la tarde gris de esta húmeda ciudad. Quizás fuese mi alma, al ver mis pecados y los de mis hermanos. No sé decirlo, pero mi tristeza se acentuaba en aquella soledad del templo de Dios. Me acordaba de los cantos de la salmodia en la trapa. Veía a mis hermanos los monjes cantando delante de Dios y yo me veía separado de ellos y solo. Me veía débil y flojo en mi amor a Dios. Quisiera ser santo, pero no puedo. Cuando salí de la iglesia era de noche. no quise dirigir mis pasos al centro de la ciudad y me encaminé a los barrios extremos. En ellos se ve lo de siempre, pobreza material y moral. Las casas sucias y negras dejaban ver de vez en cuando el interior mal alumbrado de las habitaciones. Olor a polvo y humedad. Mujeres desgreñadas chillando a los chiquillos que juegan en el arroyo. Las calles mal alumbradas y sucias. Los comercios se reducen a casas donde se venden nada más que lo indispensable. Pan y alpargatas. De vez en cuando una taberna, de la que se desprende un olor a tabaco, a vino y a comida barata. Todo esto debajo de un cielo encapotado y sin estrellas. Esto es el pueblo pobre, donde el hambre es una cosa corriente y a donde los habitantes del centro de la ciudad no quieren venir porque la miseria les molesta. Allí hay comercios de lujo, las casas tienen portero y ascensor, hay anuncios luminosos en los teatros y los coches brillantes y limpios se pueden deslizar por el asfalto sin llenarse de barro y sin tropezar con los chiquillos que juegan en el arroyo. Y sin embargo, tanto los pobres como los ricos son hijos de Dios. Todos tienen las mismas miserias y los mismos pecados. Pero algún día, cuando Dios juzgue, ¡qué sorpresa nos vamos a llevar! La desesperación del que tiene hambre se puede justificar, pero el egoísmo del que tiene dinero y los pobres le molestan, eso no tiene perdón. Si a Dios le olvidan los de arriba, ¿por qué nos extrañamos de que se rebelen los que están abajo? No hay que ir al pobre a predicarle paciencia y resignación, sino que hay que ir al rico y decirle que si no es justo y no da lo que tiene, la ira de Dios caerá sobre él. Al ir caminando por estos barrios, muchos pensamientos me asaltaban de indignación y vergüenza. Cuanto más se le destierra a Dios de la sociedad, habrá más miseria. Y si en un pueblo que se llama cristiano, las criaturas se odian por razón de castas, de intereses, y se separan en barrios ricos y pobres, ¿qué pasará el día que el nombre de Dios sea maldecido por unos y por otros? Si al pobre le quitan la idea de Dios, ya no le queda nada. Su desesperación es justificable. Su odio a los ricos es natural. Su deseo de revolución y anarquía es lógico. Y si al rico la idea de Dios le estorba y no hace caso de los preceptos del Evangelio y las enseñanzas de Jesús, entonces que no se quejen, y si su egoísmo le impide acercarse al pobre, no se extrañe que éste pretenda arrebatarle a la fuerza lo que tiene. Al ver la sociedad tal como está hoy día, ¿quién es el cristiano que no le duele el alma al verla en tal estado? Cuando pienso que todos los conflictos sociales, todas las diferencias se allanarían si mirásemos un poco hacia ese Dios que tan abandonado estaba en la iglesia que yo acababa de visitar. Cuando pienso al ver el espectáculo que presentan los hombres, que los odios y las envidias, los egoísmos y las mentiras desaparecerían si mirásemos a Dios, cuando veo tan fácil solución para que los hombres sean felices, pero estos ciegos y locos no lo quieren ver, entonces no puedo menos de exclamar: Señor, Señor, mira a tu pueblo que sufre. Los hombres no son malos, Señor, pero si tú les abandonas, ¿quién podrá, Señor, subsistir? ¿Qué podemos hacer nosotros solos? Nada, absolutamente nada. Si tú apartases tu mirada del mundo por un solo instante, el mundo se hundiría en el caos. Perdónanos, Señor. Desde que salí de mi trapa no escucho más que ruidos. La única música que no me molesta es la plegaria, pero esta en el mundo se oye poco. Todo lo demás son ruidos. Mucha gente me pregunta acerca del silencio en la trapa y yo no sé qué contestar, pues el silencio de la trapa no es silencio. Es un concierto sublime que el mundo no comprende. es ese silencio que dice: no metas ruido, hermano, que estoy hablando con Dios. Es el silencio del cuerpo para dejarle al alma gozar de la contemplación de Dios. No es el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que, teniendo muchas cosas dentro y muy hermosas, se calla para que las palabras, que siempre son torpes, no adulteren el diálogo con Dios. Es el silencio que nos hace humildes, que nos hace sufridos, que al tener una pena nos la hace contar solamente a Jesús, para que Él también en silencio nos la cure sin que los demás se enteren. El silencio es necesario para la oración. Con el silencio es difícil faltar a la caridad. Con él se agradece más que con palabras el amor y el cariño de un hermano. En una palabra, el silencio es el todo en la vida contemplativa. Por eso, ahora que estoy en el mundo, todo lo que no es silencio me parece ruido, y a veces inoportuno, pues como el trapense, para lo único que abre la boca es para cantarle a Dios, aquí en el mundo es lo contrario. Cuando se quiere hablar de Dios, todos cierran la boca. Yo me imagino a toda la humanidad en un gran valle, inmenso y lleno de sol. Todos los hombres están en él, van y vienen, se mueven y gritan. Dios está en lo alto de una montaña, desde donde se domina el valle, que es más inmenso que el mar. Los hombres y mujeres que están en él ven la cima del monte donde está Dios, pero a él no le ven. De la inmensa muchedumbre que es toda la humanidad, llega hasta la cumbre del monte donde está Dios un clamor como un trueno. Son las conversaciones de los hombres, su música mezclada con gritos de combate, ayes de dolor y de alegría, retumbar de tambores, pitidos de fábricas, motores eléctricos, gritos de las plazas y de los circos, millones y millones de discusiones, conversaciones, conferencias, cines y teatros. Todo ese griterío capaz de enloquecer a quien no fuese Dios, llega hasta la cumbre del monte, pero allí se para. Dios no lo oye. Todo ese ruido lo desdeña, le ofende y no lo oye. Entonces, ¿qué escucha? ¿Por qué Dios no barre de un soplo toda esa muchedumbre de gente que no hace más que un ruido insoportable? Parece que a Dios algo le detiene. Algo escucha complacido. ¿Es un murmullo? No, apenas se oye. ¿Entonces qué es? Nos ponemos a mirar detenidamente a los hombres del valle y vemos que algunos no gritan, no discuten, no corren ni pegan martillazos. ¿Qué hacen? Parece que no hacen nada. Están en silencio y de rodillas. Los demás los miran y se extrañan. Les estorban algunas veces en su camino y o se burlan de ellos o los quitan de en medio. Pero ellos siguen en silencio y siguen de rodillas. Entonces vamos a ellos y les preguntamos: ¿qué hacéis? ¿Por qué no os unís a nosotros en el progreso, en la civilización? Y entonces ellos nos dicen: calla, hermano, no meta ruido, que estoy hablando a Dios. ¿Qué sería del mundo sin la oración? Si lo único que agrada a Dios, si lo único que le impide barrer a la humanidad desapareciese, ¿por qué se extraña, pues, el mundo de que unos hombres llenos de buena voluntad se dediquen a hincar sus rodillas en tierra y eleven su corazón a Dios? ¿Los creen inútiles? ¿Les llaman egoístas, locos y que están perdiendo su tiempo? Pero no es así. Los hombres que se dedican a la oración son los únicos que saben aprovecharlo. El hablar con los hombres y discutir banalidades con ellos, eso sí que es realmente perder el tiempo. Algún día se verá. Aquel leguito del convento, inculto, sencillo, y que en silencio reza Ave Marías, está contribuyendo más a la paz universal que todos los discursos pronunciados por los miembros de la Sociedad de Naciones desde que se fundó. Esto parece una exageración, pero es la pura verdad. Y yo estoy convencido de ello. Algún día, que no tardará, lo veremos palpablemente. Y cuando veo gente buena y católica que desdeña la oración como cosa secundaria, cuando es todo lo contrario, que es lo principal, me dan ganas de decirles muchas cosas, pero me callo. También se calló María cuando a los pies de Jesús la dijo Marta que no hacía nada útil, pero ya contestó por ella el divino Maestro al decirle que había elegido la mejor parte, es decir, que le agradaba más. No es que yo crea que los que trabajan por la gloria de Dios en el mundo no hacen nada. Al contrario, lo que quiero decir es que si no tienen oración, todo es tiempo perdido. Bueno está predicar y moverse, pero si de vez en cuando no se arrodillan y en silencio ruegan a Dios, corren el peligro de que todas sus actividades se mezclen con las actividades del mundo y que entonces lo único que hacen es meter ruido, ruido que no llega a Dios y, por tanto, tiempo perdido. Estas cosas que escribo, tal y como se me ocurren, quizás no sean pensamientos profundos ni agudezas. Lejos de mí suponerlas tales. Lo que sí quiero que sean es el fiel reflejo de lo que pienso, de mi manera de sentir y del modo de ver las cosas. Cuando cojo la pluma y pienso un momento antes lo que voy a decir, al ver que mi único pensamiento es hablar de Dios y siempre de Dios, me siento tan pequeño que me dan ganas de cerrar el cuaderno y dejar las páginas en blanco, que así seguramente dirán más expresivamente que yo, con mis torpes palabras, la grandeza de Dios, su inmensidad, su potencia infinita y su eterno amor. Por eso, yo no pretendo al escribir para que se me lea, sino el escribir como medio de dialogar, mejor dicho, monologar, expansionarme, hablarle a Dios como si a Él fuera a quien estoy escribiendo. Mis escritos son al mismo tiempo reflexiones conmigo mismo y oraciones a Dios. Mis impresiones de lo que mis ojos ven por el mundo en donde estoy están vistas a través del prisma de Dios. No lo puedo ver de otra manera, ni quiero tampoco. Si me impresiona un paisaje, es porque en él veo a Dios y los colores, los vientos y el sol son obras suyas. Alabémosle, pues. En las criaturas, o sea, lo mismo en los hombres que en los seres irracionales, también veo a Dios, en la grandeza de las almas para alabarle, y en la miseria de los cuerpos para implorarle. En los actos de la vida también veo a Dios y todo con Él lo relaciono. Un hecho en sí no tiene valor si no se encamina a un fin. El hecho será bueno si el fin es bueno, y malo si el fin es malo. Y es bueno cuando el fin es Dios, y malo cuando todo lo contrario. Y como para mí lo único que me interesa es Dios, al analizar un hecho, una impresión de mis sentidos o un acontecimiento que me impresione, lo primero que busco es a Dios. Analizo mis ideas para en ellas tropezarme con Él y encamino mis actos para que ellos me conduzcan a Él. Y todo es tan fácil, incluso el comer, el reír, el hablar, todo. Todos los actos que hacemos en la vida corriente los podemos encaminar a ese fin y así resulta que haciéndolo todo por Dios, todo es bueno. Y de este modo, con las más insignificantes cuestiones de la vida, podemos elevar el corazón a Él y a Él encomendárselo todo. Pero Señor, vos sabéis que aunque este es mi deseo, cuántas y cuántas veces me olvido de que existís y me porto como si no me vierais. Cuántas veces al cabo del día he hablado sin teneros presente y me he ocupado en mil quehaceres que, aunque no son malos, como no te los he ofrecido, pierden su valor. Señor, si tú lo eres todo, ¿cómo es posible que yo, aunque sea por un momento, te olvide? Ah, Señor, si solo fuera olvidarte, menos mal, pero ¿y el ofenderte? Corramos un velo, lo pasado pasó, pero permíteme estar en tu presencia y ojalá tuviera las lágrimas del rey David, que al ponerse en tu presencia recordaba su pecado, la angustia le oprimía el pecho y no hallaba descanso de tanto llorar en su lecho. Señor, miradme bien y veréis que aunque no merezco que me atendáis, podréis ver que aún estando ocupado en mil cosas y menesteres, mi espíritu lo tengo en vos. Y si alguna vez me distraigo y las criaturas me apartan un solo momento de vuestra presencia, tened en cuenta que soy débil, que mi corazón es humano y que soy un hombre lleno de imperfecciones. Mi deseo es veros en todo lo que me rodea, no pensar más que en vuestro amor infinito hacia mí y teneros siempre presente, lo mismo en el sueño que en la vigilia, cuando río y cuando lloro, que todo lo encamine a vuestro fin y que me falte todo menos vos, pues teniéndoos a vos, lo tengo todo. Una sola cosa me hace sufrir en el mundo, es el olvido de las criaturas a su Criador. Yo que le conozco y le trato, me da mucha pena el ver la ingratitud de los hombres. Disculpo todos los pecados, procuro desagraviarle, pero el olvido y la ingratitud, ¿cómo no sentir dolor al ver a los hijos que olvidan a su padre, que no le quieren, que no le conocen? Comprendo muy bien los arranques de esos santos que gritaban por calles y plazas el nombre de Cristo, y no sé cómo no se volvían locos al ver que no eran escuchados de los hombres. Comprendo muy bien que San Francisco predicase a los peces y a los pájaros. ¡Qué pena, Señor, qué pena! ¿Y que yo no pueda hacer nada? Una cosa me alarma y me hace mucho sufrir. Es mi excesiva sensibilidad. Cualquier cosa me produce gozo, pero cualquier contratiempo me hace llorar. Cuando en cierta ocasión un hermano, sin él quererlo, me tocó una fibra muy íntima, lloré amargamente y mis lágrimas, que al principio creí que eran debidas al verme humillado, después, cuando recapacité, vi que también estaban impregnadas de algo de soberbia. Estoy como una guitarra muy bien templada, que a la menor sacudida del aire o al menor roce, las cuerdas vibran. Debo hacerme fuerte. Las almas entregadas a Dios de veras no lloran si algún hombre las ofende. ¿No flagelaron a Cristo? Lo que sí puedo asegurar es que jamás guardo rencor a nadie ni pretendo desagraviarme. Y siento mucho más la falta de caridad que ha cometido un hermano conmigo que mi propia ofensa. Debíamos tomar como modelo a Jesús, que mientras le crucificaban, pedía perdón para sus enemigos. Eso solo lo hace un Dios, y ese Dios es Jesucristo. Y en cambio nosotros, viles pecadores, sufrimos cuando nos humillan y lloramos cuando nos ofenden, y debía ser todo lo contrario. Gozar cuando alguien, con motivo o sin él, nos azotase o hiriese. Pero esas son cosas que no se pueden remediar, y si de alguna manera se remedian, es con la virtud. Pero cuando ésta no se tiene, las lágrimas son muy humanas. Pero Señor, ¿qué merezco yo? Merezco el desprecio y el desvío de los hombres, vos lo sabéis bien. Pero me aterra el pensar que como el mundo me tiene en tanta estima, sea motivo para que vos me deis por bien pagado aquí en la tierra, y en cambio, a vuestros ojos, me presente como lo que realmente soy y el mundo no sabe. Por tanto, Señor, haced que me desprecie más el mundo, para que delante de vos sean borrados mis grandes pecados. Hacedlo así, Señor, que yo os prometo no llorar más. Señor, Señor, la oración de tu siervo es corta. Quisiera tener el corazón del santo David para poder implorar tu auxilio con hermosas palabras y, acompañadas de la cítara, entonar himnos en tu honor. Pero yo no soy como David. Mi corazón tiene muchas cosas que deciros y no sabe decirlas. De mi boca no sale más que una palabra. Señor, miradme. No os pido otra cosa, ni sé pedir otra cosa. Vos os recreáis en los santos del cielo y en los de la tierra. En ellos tenéis vuestras complacencias y en ellos veis reflejada vuestra gloria, mientras yo, Señor, soy un pobre pecador que ni os alaba ni os glorifica. Antes bien, lo que hace es ofenderos. Mi corazón no está del todo desprendido de las criaturas para poderoslo ofrecer limpio de afectos terrenos. Mientras tanto, Señor, no apartéis la mirada de vuestro siervo, que aunque es un pecador, espera, con vuestra misericordia, poder un día contemplaros por toda la eternidad. Pensamientos de Fray María Rafael desde Torrelodones, donde está cuidando a su hermana Mercedes, a quien quería entrañablemente, de una enfermedad grave que padecía, curada milagrosamente por intercesión de Rafael. Septiembre 1935. Señor, si para amaros necesito cruz, mándamela, pues veo claro que cuanta más cruz tenga, más os amo. Y ya sabéis que amaros es mi única ocupación en la tierra, y cuanto más os ame, más alegría os doy. Virgen Santísima, tú que me llevaste a la trapa para que aprendiese a amar a tu Hijo, ayúdame en mi propósito de amarlo más y más cada día. ¡Qué poco humilde soy! ¡Qué cosas pretendo! Señor, mirad a vuestro siervo Rafael. Ya sabéis que su vida y su alma entera es vuestra. Un día os la entregó y vos, como dueño y señor, la tomasteis. Visteis que no estaba limpia y la quisisteis purificar. Lo que yo os daba era todo lo que tenía, pero todo lo que yo tenía eran pecados, miserias e imperfecciones, y eso no era digno de vos. ¿Queréis purificarme con el sacrificio? Sacrificadme, Señor. ¿Queréis mi sufrimiento? Tomadlo, Señor. No quiero poner obstáculos a vuestra obra divina, pero, Señor, no os olvidéis de mí. Mirad que soy muy miserable y no podré resistir. Bueno, Señor, no me hagas caso y haz de mí lo que quieras. Yo lo único que puedo hacer es no poner obstáculos y dejarme modelar. Además, eso es tan sencillo y tan agradable. Señor, cada día que pasa voy viendo mejor lo que tengo que hacer para santificarme. Antes creía que era yo, desgraciado de mí, el que ponía la virtud, y que si algo bueno hacía, también lo hacía yo. Y no, Señor, no es eso. Todo lo bueno lo pones tú. Por tanto, lo mejor es dejarte hacer en mi vida. Yo me entrego del todo a vos. No quiero tener ni aun deseos de ser bueno, si vuestro deseo no es ese. No quiero nada. Quiero ser nada para el mundo. Quiero ser todo vuestro. Hasta mis pecados os doy, pues ya es lo último que me queda que sea exclusivamente mío. ¿Estáis contento, Señor? Yo sí lo estoy.